Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves, ¿a cuánto estamos, Memo? 14 de diciembre, compadre Benny. 14 de diciembre, un día con mucho calor. Ya está terminándose el año 2017. Así que eso, le pedimos las disculpas a la gente que está escuchando el programa. Tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos, así que lo vamos a tratar de solucionar. Y vamos a continuar el programa como siempre. Esta vez tenemos a unos invitados, pero como es la tónica de siempre de Raíces Poblacionales, no lo vamos a dar a conocer hasta después de la primera tanda comercial o musical. Así que eso, Memo, ¿cómo estáis? Muy bien, compadre, viene, muchas gracias por su pase ahí, como siempre, como juega el jueves, siempre dando el pase de gol ahí habilitado en el área. Saludar a todas y a todos los que nos escuchan por las distintas señales en las cuales sale y se emite Raíces Poblacionales. Recordar que para la gente de La Caro, de la comuna de Los Espejos y sus alrededores, nos pueden escuchar a través del 106.9 FM al final del dial. Y para la gente de otras latitudes, de otros lugares, de otras regiones, de otros países. Recuerdo que una vez nos llamaron de Nueva York, ¿te acordás, no? Sí. Qué buen llamado ese. Pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Como dice el Bene, les pedimos disculpas por el retraso en el comienzo. Sabemos que estamos un buen rato atrasados, pero tuvimos unos inconvenientes técnicos que hemos tratado de solucionar para poder salir al aire. Eso, sí. Buscó padre Bene. Sí, y para hacerla bien corta, para ir a unos temitas, vamos a ir a saludar a las radios que nos retransmiten. La Voz de Buddy, Radio Placeres, Radio La Voz de Paine, Radio Quinche Mapu, la Radio Conciencia de Rosario. Ayúdame, Memo, que se me están olvidando algunas. Villa Olímpica. Las caras de Villa Olímpica, Radio La Cumbia, Radio 19 de Abril, el programa Tribuna Popular. Radio Manque. Radio Manque. Territorio Inquieta y también la agencia de noticias.org, que también nos está transmitiendo, o sea, no nos transmite en realidad, nos sube los programas, los podcasts cada semana. Sí, y también saludar al periódico El Pueblo y al periódico El Irreverente. Hoy también saludar a nuestro compadre Blit Jacker, que está nuestro hermano aquí ayudándonos en los controles. Estamos ahí tratando, como les decíamos, de salir al aire con mejor calidad y con mayor prontitud. Recordarles que hoy día tenemos varios invitados, así que vamos a hacer como unas secciones de ahí en unos bloques para poder ver de qué manera abordamos todo lo que queremos abordar. Así que eso, pues, compadre Elvis, ¿cómo estamos para un temita musical? Sí, entonces nos vamos a ir con un tema, cortesía del compadre Elvis Jagger. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man! I'm a humanist. I rest my case. Inside your brain is where your thoughts train, but your body holds the soul that controls the whole frame. Spirits in the flesh identify by name. It's a tug of war, up or down, no middle range. Heaven to hell, some say the devil's here where we dwell. The faithful drop to their knees at the toll of the bell, praying God won't send help. We struggle to keep from trouble but end up needy. Don't take my soul, don't take my soul. The devil's trying to take my mind and body, but angels come and rescue me. Oh, angelic, demonic, I don't know where to go. You go in the way your heart bleeds, but feed your brain bad seeds, it quickly misleads. Prophecies foretell you will go to hell if you fail to embrace the faith. Oh well, half of us are doomed already, according to script. Cause Jesus died on the cross for us, his blood drip. We sacrificed our whole life for dumb shit. But what's after this? What exists when breathless death's bliss? Don't take my soul. I don't know where to go. devil's trying to take my mind and body, but angels come and rescue me. Oh, angelic, demonic, I don't know where to go. I know you must think that I'm, you know, you must think I'm pretty sick or something. You know, you must think I'm pretty sick. Right? You must think I'm pretty sick? Huh? Right? I bet you really think I'm sick, right? You think I'm sick? I want to deal with a bigger insult, man. The heat. It's coming down hard. We got to get shit together. It's time to go left and not right. Hemos vuelto después de escuchar un tema que puso nuestro DJ Eddie Jagger ahí en los controles. Espero que le haya gustado. Así que eso, después le vamos a dar el nombre del temita, que lo tenemos anotado en un papel, pero no lo podemos dar ahora. Así que eso, como les dijimos, que vaya a decir algo mismo, ¿no? No, que le pido disculpas a todas y a todos que nos escuchan. Creo que ha sido bien desordenado el programa de hoy. Hemos tenido algunos problemas técnicos y algunas cosas que no hacen que este programa sea un poco ecléctico, por decirlo de algún modo. Eso. Oye, como anunciamos antes de la tanda musical, tenemos varios invitados hoy día en Raíces Poblacionales y queríamos partir con uno de los invitados que viene a hacer promoción de un evento que se ha hecho ya hartas veces acá en la Comuna del Espejo, que es uno de los eventos que se espera durante el año en el mundo del hip hop, del rap acá en la comuna. Así que le pasamos el micrófono para que se presente y de ahí vamos a empezar la conversación sobre lo que nos viene a promocionar nuestro invitado. Bueno, los cabros acá, son los Jocasos. Gracias por invitarnos, hermano, por abrirnos el espacio acá para promocionar esto, hermano. Si esto es para todos, para ustedes, para toda la gente que está y quiera participar en este mundo del hip hop. El Jocaso, para la gente que no sabe, nos viene a promocionar un evento que se hace, ¿hace cuántos años se hace este evento? Son 8 años ya. Este es el octavo. Este es el octavo encuentro de rap espejino, ¿así se llama? Sí, encuentro de rap espejino. Así que dale, Jocaso, para que nos contigo un poco en qué consiste, cuánto tiempo llevan y por qué lo hacen, como para romper un poco la ahí. Sí, pues, hermano, mira, el hielo. Básicamente, igual así cuando empezamos a hacerlo, eran súper pocos eventos que se hacían en los espejos. Puta, los que hacían ustedes como Raíces Poblacionales, los cabros, todo lo de la cara, de la matanza, siempre como esos eventos así, vos. Como que poco había el ciclón, no sé, vos. Igual de repente el ciclón que sigue, ¿no? Como que con sus cosas queríamos aportar al hip hop acá en los espejos, como que estaba medio fome, estaba medio apagado. Entonces la intención fue, ¿cachai? Querer revivir esta cuestión y dijimos, puta, hagamos un evento, pues bueno, hagamos un. ¿Cachai? Lo hicimos el primero, salió aquí en La Rompemaya, allá en Vespucio, justo al frente del. Y fue un éxito, hermano. Fue un éxito así. Terrible, bueno. Para mí fue el meo mambo. Creo que en la noche después tocó Basta Rain. Imagínate, toda la gente fue para allá, la mea cagada así. Entonces ahí después el otro año se quiso hacer de nuevo y ha tenido harto éxito y aceptación con de todos ustedes, pues, hermano. Y la gente de afuera también, de las otras comunas. Oye, hace un par de años ya lo están haciendo en un lugar específico que creo que es el mismo en el cual se va a hacer este año, ¿cierto? No, esta es la primera vez que lo hacemos en este lugar. Pero no, el encuentro hip hop. Sí, pues el encuentro. Y ya, entonces, ¿dónde va a ser este año? Este año encuentro va a ser en Avenida Clotario Blest. Justo donde está el. ¿Cómo se llama? Parque Pablo Neruda, sí, ¿no? Sí, el Parque Neruda, pero como al frente de la estación de Los Espejos, ¿cachai? Un poquito más al lado. Ah, como las de referencia llega a la estación, pero no usan el tren porque están en paro. Claro. Oye, esto es el sábado 16 de diciembre. Sábado 16 de diciembre. ¿Desde qué hora en adelante? Va a ser, puta, de las 12 del día ya nosotros vamos a estar con la música activada, así, con DJ vamos a estar, mira. Los DJs vamos a tener acá de la casa, DJ Faster, DJ Hobson, DJ KTP, DJ Chowda, que nos viene por primera vez a participar con nosotros. Van a estar ahí haciendo musiquita, haciendo su magia también, mostrando lo suyo también los chiquillos. Oye, además de DJ, que también hay MC. Sí, 12 MC. Son. A ver. No, además, aquí estamos en vivo, está leyendo. Sí, hermano, aquí está el flyer, estamos viendo. Porque primera vez que nosotros tenemos una diferencia, siempre invitamos parejo, gente los invitados y gente los MCs locales. Po. Pero este año, como que igual lo vieron rostros nuevos y caras nuevas, como que gente se está animando. No sé si será porque por lo que hacemos nosotros, porque ellos quieren hacerlo, ¿cachai? Y es lo que nos tiene contentos, ¿cachai? Mira, este año está de los locales, Roesnaz, Sur Sucio, Southside, ¿cachai? Que con un trabajo nuevo los locos vienen, pero potente, hermano. Yo descargué ese disco, hermano, está filete así. Sur Sucio igual está trabajando algo nuevo, hermano. Sonido Ilícito. Pues, perdón, ¿cómo se llama? No, pues el antiguo. Actitud se llama el de ahora. ¿Viste? Los cabros de Familiar, el cabro Ronald también soltó algo hace poquito. Una chica, hermano, la Mailova. Una voz, no sé si escucharon el promocional. Sí, yo lo escuché. Sí. ¿Lo vieron? Eche, la loca se encargó de escorito así. Y Madingueto, que es mi hermano chico con su amigo hermano, que también tiene una música calle, pero potente, ¿cachai? Entonces igual son 7 grupos de locales. De lo espejo. Sí, pues, nosotros queríamos hacer 5 algo así, pero hay harto material, entonces no voy a dejar a todos fuera. Y los que no alcanzamos a invitar, puta, lo siento, ya seguiremos haciendo esto más sencillo. Y gente que viene desde afuera, ¿quiénes son los artistas que vienen desde afuera? Mira, desde afuera tenemos al cabro Ender, hermano, que también tiene un disquito que soltó recién, no lo he podido escuchar, hermano, pero he escuchado algo por ahí. El Ender de la Vac, ¿cierto? Sí, vos. Ah, ya, dale. Puta, hermano, he escuchado buenos comentarios sobre mi guachito, Sativo Sonido. Ya. ¿Cachai? Estos buenos también, así, también le ponen su música fresca y va bien movida. Trifelas, cabrón, más subterráneo con. ¿Cachai? Con los cabros de Original Selecta. Se fusionaron y ahora estás con Trifela, hermano. Buena musiquita, hermano. Vamos a deleitar ahí. El Elixir de Beat, que viene por primera vez acá. Y Simagen también, ex Mancha Terrorista, que ya estuvo anteriormente acá. Pero como Mancha, nunca solo. ¿Cachai? Entonces, igual como que encuentro que la parrilla se viene re buena así. Por ejemplo, para la gente que está escuchando, que no es de acá de Los Espejos, que quiere venir al encuentro, ¿cómo lo puede hacer? Desde el centro, por ejemplo. Desde el centro, Brasil, ¿ya? La 119, te deja al frente del evento. Brasil con Alameda. Brasil con Alameda, tomáis la 119. Ya. Y ahí se bajan en la estación de tren de Los Espejos. Sí, porque esa es la mayor referencia. Esa es la mayor referencia. A la altura de la estación de tren de Los Espejos, vaya a cachar el evento porque está todo por Clotario, ¿cachai? Avenida La Feria. Oye, y lo otro, Jocaso, que bueno, uno que es de acá de la comuna de Los Espejos y se da cuenta, ¿ustedes se juntan dinero durante el año? ¿Cómo hacen este evento? Puta, porque hermano, igual tiene un costo, yo creo, ¿no? Este evento igual nos ha salido un poquito más fregado así, porque hemos tenido complicaciones con la luz, ¿cachai? Entonces, como que va, sí, pues, hicimos una rifa, se hizo por ahí, ¿cachai? Se hizo la fiesta para juntar fondos. Y de ahí se estamos autogestionando, pues. Ya, pero durante el año también no solamente hacen este evento del Escucha, no, pero rap, ¿cierto? Lo otro... ¿Tienen otros eventos que o son de la misma organización o son distintos? No, porque los otros son eventos para mantener el agua fresca también, pues está el laburante del rap, ¿cachai? Ya, dale. Que también ha sido la cuestión que también se costea solo, pues. Se paga la amplificación, la luz, el local, también con el mismo costeo de la entrada, de una luca que vale la entrada, ¿cachai? Y dentro de veces igual se vende su vituperio para la sede. Bajones de repente, pero son como para retroalimentar las mismas cosas que vamos haciendo nomás. Ya, oye, igual recordar ahí, no es por ser más majadero, pero los cabros llevan harto tiempo haciendo la actividad y como dice acá el Jocaso, siempre, pues no, pues siempre es gratis, pues. ¿Cachai? Entonces, esta como actividad del encuentro siempre, sí, ha sido, pues, gratis. Siempre ha sido gratis, sí. En la población. Es como el evento que nosotros queríamos hacer, como el más grande que tenemos, así como las bajo la manga. Ahora se está haciendo en esta fecha más calorcito, shortcito, bolera, melón con vino, ¿cachai? Más fresco. ¿Cachai? Entonces son iniciativas que... Para hacer acá, al aire libre también, po. Sí, pues son iniciativas que acá de la Pobla se agradece y son como hitos que están como claros dentro de la Pobla. Y ¿cachai? El Espejo, por ejemplo, hay como hitos de tocata, actividades que son ya, ¿cachai? No sé, pues, en tal fecha está la matanza, en tal fecha está el encuentro de radio del Espejo, el laburante del rap, en tal fecha está la otra cuestión, que es otra actividad que hacen, ¿cachai? Harta, el Escucha Rap también. Son eventos que ya están marcados, que se hacen a pulso con los pobladores y las pobladoras de acá de La Caro. Entonces igual hay que destacar eso, que son... Un saludo también a Tornería, hermano, que nos da aguante el viejito, hermano. Ah, ¿Tornería va a estar en los controles entonces? No, esta vez no va a estar Tornería, va a estar otra persona. Pero él nos ha sido un pilar entre nosotros, hermano, para todos los eventos, pues si nos ha sacado más de la mitad de los eventos, yo casi, ¿cachai? Viejo, pero se le tiene aguante. Pues este año nosotros tenemos un sonido un poquito más profesional, ¿cachai? Ya. Quisimos darle igual el plus, porque igual el evento del octavo evento ya, como que queríamos darle ya así haciendo promocionales, puta, los flyers ya están más trabajados, ¿cachai? Durante todos los años se viene con mejoras, pues, ¿cachai? Repetimos la información y nos puede dar como la página de Facebook para que la gente lo pueda buscar, tal sí, vez tener puede... ver, cachai, las micro, no sé, o los grupos, si no alcanzó a notar, para que la gente que está escuchando sepa. Sí, pues, hermano, mira, vamos del principio. Esto se hace el sábado 16 de diciembre, el sábado que viene, en el Parque Pablo Neruda, cachai. Hermano, también quiero hablarte de los grafiteros, hermano, que también van a estar, cachai. Dale. Como siempre, va a estar el Snap, el Sensei, el Nego, el ZYF, los MB Creo, el Jano Avión, clásico, el Sean 187, el Salas, el Clash, cuánta clase ese man, ¿cachai? El Seba, DSA, el Legión y el Año, ¿cachai? Entonces igual van a ver, para que la gente que le gusta el graffiti, van a ver, no sé, bueno, ¿cómo se llaman? Uno, esta weá de los carteles de los viejos culiados de los presidentes, ¿cachai? Para que vayan a grafitear los cabros. Entonces, en vivo, todo en vivo ahí. Nada como preparado, así van a estar encima dentro del parque, va a estar como bien fresquito, todo unido, todo cerquita. Entonces repetimos, el sábado 16 de diciembre, desde las 12 del día, van a estar los DJs empezando con el graffiti, por lo que entendí, bien sí, temprano. Bien temprano con el graffiti, DJ. Y después se viene la música con artistas locales, hay varios artistas locales y también vienen artistas que son fuera de la comuna, así que esto es gratis. La gente que viene del centro puede tomar la 119 en Brasil con Alameda, bajarse en la estación de trenes del Espejo. Y no sé si quiere agregar algo, la página sí, de mira, Facebook. Pueden buscar todo por la página de Sur Sucio. Está toda la información ahí. También pueden buscar los videos corporativos que hemos hecho, las web promocionales que hemos hecho, ¿cachai? De estos eventos, ya varios eventos que hemos hecho, encuentros de ropa espejino, te van a salir varios, pues. Para que cachen cómo ha ido la evolución, la calidad también, cómo se ha evolucionado todo esto. Y un saludo también a los auspiciadores que con ellos también hemos logrado harto. ¿Cachai? Un saludo para el Nico Estampado, Rey Rules, Caníbal Crew, Laburante del Rap, el Abemus Pizza, el Chero con el Cepa, ¿cachai? Dirty Rec. Y nosotros mismos, pues, le vaya que nacimos todos, nacimos esto. Así que eso, y dentro de esa actividad también va a estar Familia Arte Rap, que también están acá en el estudio, eso. Que después vienen a hablar también sobre su música, que han estado ya una parte de Familia Arte Rap acá, así que eso, les recordamos, el 16 de diciembre, este sábado, desde las 12 del día, el octavo encuentro espejino, vaya, asista, es gratis, lo hace la gente acá de la población, la va a ser bacán, buen ambiente, sol, pastito, graffiti, de todo, así que eso. Bien fresco, bien fresco. Nos vamos con un tema de DJ J. Loguaz. O sea, Elvis Jagger, estoy clarito. Estamos claritos el día de hoy, compadre. And crew, yeah. Boss to any beat, we beat the beat for true. Mass and Gallum sees them smell of pussy stew. Don't let it be my good. I should have spoke up, when I'm old up. Leave that to me. Now hot from leak, the man with a plan who went for it all. Like Marauders on a mission where we can dance all. Suck up boy, 20 man. Ride out when looking at me, hon. Love all of me, fun. 1, 2, 3, them all of the gang. Move a couple pound of weed and a couple dollar van. Pocket, find another plan. Yeah. Kia done. Push up on the one. And pick up the sound, man. DJ walk. Ayo, push for them attack. Then I wanna, then I wanna. It's your outline, never blood clot chalk. Early in the night when you pick out the music with the pockets in the band, kill a sound, man. Music live and direct when the door goes down. Like an idiot boy, you know when I fuck around. Big two make the world go around. Make queer, bring the sound boy crown. Them finno, where the wicked is song. One bass in your face, make a sound boy frown. Vuelto después de escuchar un tema que puso nuestro DJ Elvis Jagger en los controles. Como la tónica de siempre, que en la primera tanda no lo dijimos, pero ahora sí. Memo, ¿qué escuchamos para que la gente pueda anotar en su casa? Oye, gente querida, ustedes me van a disculpar, yo en la pronunciación del inglés ando por ahí con... ¿Conmigo? No me quise referir a usted, jefe Bene. Pero ando ahí con el promedio chileno, así. ¿Ya? Este tema se llama Solid Wall of Sound, que es de la Tribe Quest, que es un grupo de rap, así ya no necesita mayor presentación, clásico, noventero. Eso, compadre. ¿Te salió bien, Memo? ¿Sí, tú creí? Sí, a ver, ¿lo voy a repetir, por favor? Solid Wall of Sound. ¿Y qué lo...? ¿Cómo está? La Tribe Quest. Bien. Mira cómo estoy con el English. Open English, mi hermano. Ah, ¿pero puedes repetir de nuevo? No. Ah. Oye, te va a decir la película. Oye, chiquillo, estamos con otro invitado que van a estar en el octavo encuentro de Radio Espejino, que habíamos anunciado con nuestro compañero Jorge Caso, que viene a contarnos sobre el evento que iban a hacer este sábado. Ahora él nos dio el pase porque dijimos que había varios artistas locales dentro de este show, y dentro de esos artistas locales, perdón, va a estar. Pronuncie bien, po, hombre. Me confundí. Mueva ahí los labios para me hablar. Me confundí, po. La pronunciación, Memo, ¿cómo estuvo? Ahí está mejorando. Ya, no, pero la tuya, ¿no? Si te digo la. Ah, la inglés. De inglés, sí. No sé, eso lo tiene que evaluar el público. Me confundí nomás, po. No fieles oyentes. No pude pronunciar bien. Pero aquí dejamos a los cabros para que se presenten, que no es primera vez que vienen. No, uno de los cabros no es primera vez que viene, así que le dejamos el micrófono para que se presenten los cabros de Familia Arte Rap. Hola, buenas tardes, muchachos. Somos Familia Arte Rap. Esta es mi primera vez en la radio, así que aquí mi compañero Carlos Dumi es su segunda vez. Nosotros también vamos a estar en el encuentro del día 16, desde las 3 de la tarde más o menos, cantando, poniéndole todo bueno, todo el rap, toda la cultura. Y eso, Carlos. Ya. Algo que aportar. Buenas tardes, sí, algo que aportar. Bueno, apoyando el tema del 16, del Rap Pejino. Y vengo a promocionar otro encuentro que va a ser el 23. 23 de este mes, pero este es más familiar, chiquillo. Así que va a haber rap, va a haber música, va a haber de todo. Y vamos a empezar a pasar el dato ya. Hoy día empieza la parte promocional. Vamos a empezar a subir a la página de Familiarte toda la información de los que van a estar. Y hoy día ustedes van a anunciar la invitada que tenemos que va a tocar ese día con nosotros. No la vamos a presentar nosotros, que se presente ya sola, ¿o por qué? Sí, la vamos a presentar nosotros. Así que ahí está, compañera. Hola a todos, mi nombre es Javiera Sánchez, pero mi nombre de arte es Black Sugar, y soy de Pudahuel, de la comuna de Pudahuel, pero estaré presente en el encuentro del 23. Como dijo Carlos, va a ser familiar, entonces sería bonito ver tantas familias, muchos niños jugando y eso. Y aportar con la música. Oye, cabros, ¿cómo tiene algún nombre el evento? ¿Algún...? Lo que pasa es que es un evento navideño, viejo. La idea de esto nació que nos asociamos con una agrupación que se llama Comunidades que se cuidan. ¿Cachai? Ellos me contactaron a mí porque estaban viendo que nosotros somos de la población y estamos haciendo algo bonito para la comunidad. Estamos trabajando con altos jóvenes, empezamos 4, ya somos más de 30, así que contento por eso. Y vieron el interés y conversaron conmigo. Ellos son la agrupación que realizaron la cancha esa de plaza de ahí. Ellos son los gestionadores de eso. Así la que cancha de Pío 12. De Pío 12 con 11 Sur. Pío 12 con 12 Sur. Con 12 Sur. O sea, y es donde va a ser el encuentro. Y lo encontré yo bien de su parte. Así que estamos trabajando con ellos. Es como una Navidad popular. Claro. Ya. Es una Navidad popular en sí. Ya. Van a haber disfraces, por ejemplo, disfraces ecológicos, los pasajes se van a presentar con su disfraz, juegos para los niños, animación, va a haber una obra de teatro que va a ser con títeres, que va a ser hecho por Familiar Terrap, ¿cachai o no? Que esto empieza a las 5 de la tarde. De ahí para adelante empiezan los juegos, después viene la parte musical, ya para joven adulto, con temática, va a haber parte audiovisual, para entrevista, va a estar el canal 13, así que grabando para Comunidades que se cuidan. Así que va a estar bien movido, chiquillo, lo invito a todo yo, todo el que quiera ir. Oye, ¿quiénes Comunidades que se cuidan? ¿Quiénes son? Mira, hoy día tuve una reunión con ellos, ¿cachai? Una reunión de coordinación. Ellos vienen, son un, ¿cómo se llama? Dijo el. Se me olvidó la palabra. Recuerda nomás, Carlos. A ver, la palabra. ¿Cuál es una fundación, la fundación, una corporación, no sé. Fundación San Carlos, creo. San Carlos. Fundación San Carlos, que fueron los que realizaron en la plaza. Y ellos trabajan para ellos, pero ellos trabajan más para la parte social, ¿cachai? ¿No? De integración de los jóvenes. Ese en sí su visión. Y es una agrupación sin fines de lucro. Y como nosotros también somos sin fines de lucro, nosotros somos autosuficientes todos. Así que estamos trabajando junto con ellos. Tenemos el mismo ideal, hay una buena intención detrás de esto. Va a ser para la comunidad de La Caro, que es lo que yo quiero trabajar. Y libre, gratis para todos. Una buena tarde se va a pasar. Entonces, esto va a ser el día 23 de diciembre, desde las 5 de la tarde. 5 de la tarde, esto va a ser en 12 con 12 Sur. Yes. En la cancha nueva que se hizo. Se llama Plaza Esperanza. Ya, es el nombre que le pusieron. Al lado de la Junta de Vecinos número 35. Yes. Ya. Y va a ser una tarde familiar donde ustedes como familia Arterap van a estar organizando. Claro. ¿Es gratis o no? ¿Cierto? Es gratis, totalmente gratis. Va a haber actividades para niños. Sí. Y también va a estar la compañera acá. Sí. Rapeando. ¿Y quién va a estar, por ejemplo, cantando para que la gente sepa, aparte de la compañera que está acá? Ese día va a estar Ruby Sucumbia, que es una parte de, porque lo pasa como un festival multimusical, digo yo, van a ser diferentes tipos de música, ¿cachai? ¿No? Va a haber una parte folclore, pero sí lo potente, el rap de aquí de Los Espejos. Y la invitada afuera que tenemos nosotros, que es Black Sugar. ¿Y de Los Espejos, cuáles son los artistas? Está Big Bola y la Stephanie. Ya. Está Bonstyle, sí, él viene de la PAP. Bonstyle y Familiar Terrap, que son la parte musical. Más lo vamos a mezclar con otros tipos de música. Y invitar a sorpresa, por supuesto. ¿Esto todo se enmarca en los talleres que usted hace como Familiar Terrap? Disculpen. Sí, mira, esto se enfoca en sí por Familiar Terrap, pero esto es algo que yo organicé como para entregar a la comunidad, güey. Esa es la idea. Tenía hartas ganas de hacer un festival y me empecé a juntar con las personas que realmente querían apoyar esto y estamos trabajando. Yo, como pertenezco a Familiarte, estoy en eso. Buena, igual mismo que se hagan ese tipo de actividades en la población, que hacen falta, como recuperar un poco los espacios que estaban abandonados, que no se utilizan por diferentes motivos, no solamente en La Caro, sino en todas las poblaciones, que hay espacios que están abandonados, puede ser por los escombros, consumo de droga y otras cosas que pasan por ahí. No sé si quería agregar algo. Yo le quería hacer una pregunta aquí a la como vamos a tener a la artista, a la compañera, ese día 23. Me gustaría que nos contara un poco sobre su trayectoria, cómo partió rapeando. La cosa es que yo empecé a rapear a los 12 años por impulso de mi hermano, ya que en esos tiempos era beatmaker, y empecé a freestylear y de a poco fui escribiendo mis temas. Yo estuve viviendo muchos años en el extranjero, entonces empecé a rapear en italiano primero, y después cuando conocí mis raíces bien, más o menos a los 15 años, empecé a rapear en español, y ahora llevo un año y un par de meses acá en Chile y de a poco me he estado metiendo en la movida, digamos, rap, acá. Entonces estoy en esa hora participando a muchos eventos igual y eso. ¿Cómo ha sido como el, no sé, tú empezaste a rapear allá en Italia, ¿cierto? Sí. ¿La diferencia con el mundo del hip hop que hay acá en Chile? Digamos que acá en Chile es mucho más masivo, digamos, es más underground. En cambio ya los artistas son connotados, digamos que no son tocatas, son más bien conciertos. Es por también una cuestión social, el hecho de que haya tanta diferencia social en este país, digamos, entonces rap es mucho más poblacional, digamos, más de pueblo, más de barrio. En cambio allá son más grandes, son eventos más grandes, en que hay que pagar entradas. Pero no hay como una cultura, se puede decir, como hip hop en los barrios de Italia, no sé, pues hablo de... Normalmente no, son siempre eventos grandes, pero igual hay los cabros, digamos, que igual se motivan entre ellos, pero no es tan masivo, digamos, no son tan conocidos, quedan en el underground. En cambio, hay artistas más connotados que tienen conciertos y eventos muy grandes. En centro social igual. Y tú, por ejemplo, en Chile estás, ¿con quién haces música tú? ¿Tú haces tu música, tus propias pistas, o trabajas con algún DJ, o también tienes temas con otros raperos, raperas? No sé, pues digamos que la mayoría de las veces me consigo las pistas en internet igual, y ahora recién estoy trabajando en un proyecto con el rapero Incógnito, y voy a sacar un EP y todo, así que por ahora estoy trabajando sola, así que igual, bueno, la experiencia de que venga una chica desde Italia que nos cuente un poco la visión que tiene y que la traiga para acá, pues no creo que, yo creo que igual es complicado, es difícil como para todos los inmigrantes estar en un país que no es el tuyo, ¿no? Compadre, ¿sí? Es que no sé qué más agregar. ¿Ah? Tú lo has dicho todo de una manera óptima. No sé, yo también como también me sorprende esa idea o esa temática que plantea la compañera de cómo te das cuenta de tus raíces, de cómo ese contraste, porque ¿a qué edad te fuiste tú a Italia? Cuando tenía 2 años. 2 años. Sí, ¿y viajabas a Chile así periódicamente o...? Fui cuando tenía 5 años, pero tengo súper poco recuerdo de ese viaje y volví a los 15. Y ahí cambió todo para mí. ¿Volviste a los 15? Sí. Volví a los 15 de vacaciones. Ya, ¿y luego te fuiste nuevamente? Y luego, un año y medio después, yo y mi familia quisimos venirnos de nuevo a Chile. Ah, ya. Volver. Sí, es interesante ese contraste de no sé, pues, de vivir en un país primermundista, con un país subdesarrollado que nos llaman. Y claro, pues ver a propósito lo que decía ella de la manifestación del rap como algo más poblacional, algo más de pueblo. Y en cambio, en Europa es mucho más profesionalizado. Sí. Sin embargo, yo igual prefiero el rap más de pueblo, hermanos. Sí. Oye, ¿y cómo ha sido tu inserción dentro del ámbito del rap en Chile? ¿Qué opinión tienes respecto al rap, a su desarrollo, a sus temáticas? Debo decir que acá estamos en un contexto totalmente diferente, digamos, con respecto a Europa. Ponte tú, la división social es mucho más marcada. Digamos que hay muchas personas que tienen mucha plata y personas que tienen poco. Eso es muy marcado. Entonces, como que el rap acá es como más bien una manifestación del descontento social muchas veces. Viene utilizada como herramienta de lucha de muchas formas, digamos. Y eso, entonces, creo que me gusta el hecho que acá en Chile hayan muchos raperos conscientes igual que tratan de dejar un mensaje y más bien también de participar a este evento, de organizar este evento para el barrio, para la pobla, para todo eso. Entonces, eso no se ve allá. Y a mí me gusta mucho esto de ocupar, o sea, de utilizar el rap como herramienta para la lucha, para el mensaje, para todo. Oye, y en términos de referentes, ¿tenía algún referente? Referente, así como algún, influencia. ¿Una influencia? Musical. ¿En términos musical, en términos de rap así? Que te haya marcado. Claro, alguien. Que te guste, si uno empezó a escuchar este loco y o esta loca. Debo y... decir que el Incógnito me influenció mucho, su rap político, su rap crítico me ha influenciado mucho. Igual bacán que tenga la suerte igual ahora de hacer un tema con él. Sí. Oye, ¿y de raperas conoces trabajo así? ¿Qué rapera te gusta? ¿Qué... ¿Chilenas y de o Santiago? De, no sé. ¿A rapera? Rapera, así como a nivel general. Mi rapera igual es el rap es como un género, un mundo cultural dominado por hombres. Pues muy pocas mujeres. Cada vez son más, pero te pregunto así, ¿cuál es tu cantante rapera? Mi diosa, sí, Lauryn Hill. Lauryn Hill. Porque ella misma hace rap así contestatario, tiene contenido. mucho contenido en sus letras, entonces ella siempre me ha gustado mucho, así como artista, como persona, como cantante, como rapera, ella digamos que me gusta. Oye, ¿y en habla española tenía algún alguna...? De habla española, me gusta mucho la Gabilonia, porque ella Gabilonia. A mí me igual tiene buenas letras, y ella yo diría, entre las más destacadas, yo creo que ella, así la Gabilonia. Pulenta Gabilonia. Oye, ¿y cómo te recibió el...? Porque tú has tocado igual acá en Chile, sí, en vivo, ¿cierto? Varias veces, sí. ¿Y cómo te recibió el cómo se llama, el público? ¿Cómo, bien, súper bien. Siempre que voy a alguna tocata me gusta la energía de las personas, el apoyo que hay detrás de esto, y siempre me voy así como satisfecha, así llena de amor, de empatía, de muchas cosas. Oye, recordar que estamos con los compañeros y compañeras de Familiarte Rap, que es una agrupación que está llevando a cabo unos talleres durante este año, y que ahora el 23 de diciembre tienen un, o sea, en conjunto con otras organizaciones, tienen un evento, una suerte de Navidad popular, y estamos con la compañera, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Javiera, pero Javiera, me dicen Sugar, Black Sugar. Black Sugar, Black su nombre Sugar. Black Sugar, así. O azúcar morena, ¿viste? ¿No? Azúcar. ¿Así eso significa? Sí, sí, pues, bro, mira, cacha. Cacha, cómo te estoy instruyendo en el inglés. En el inglés, ¿viste? Ya. Pero nos vamos a ir con un temita para distender el ambiente, para nosotros también descansar un poco, y volvemos pronto con esta conversación al estilo Raíces Poblacionales. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu cerumen. Landscaping and mentally shaping. Looking at my Gucci, it's about dead time. Represent my peoples on the Illidale side. Live like my 93 shit phone vibe. I used imagination like Han Solo. Master like Vic with the offbeat flow. A lady like B in stereo. Rappers way back at the plat was super bad disco. Used to do defeat the Patty Duke and Gigolo. After midnights on the weekend, ho. You remember we 3D with Study B. Enough respect go to a vet money. PSK, Miz on pause delay. MC Jewel T-Rock ride the clutch fade. Breeze from the bottom, discombobble overlay. Cerrone was the break if you was digging in the crates. When they bump it in the Jeeps, it's going rock ride. True. In the streets, it's going rock ride. True. At a show, it's going rock ride. True. Here we go with the Butters, boo, you know how we do. When they bump it in the Jeeps, it's going rock ride. True. In the streets, it's going rock ride. True. At a show, it's going rock ride. The youngsters be making crews pop. Divine beings got the true sound in hip hop. Man called Lux flipping on the boombox. Mad props, the ruggedness, lyrical terrorists. Funky rhyming like EBS. Nation with the Knicks, news of being jazz fresh. Easing back and let it hit ya. Rubble town mixture, murder with the hypnotic groove girl. Back to back, ghetto porn and scratch. Battlestar Galact, cosmic abstract. The first out the limo was the nigga Charlie Mack. Westfield represent KD. Where's it at? Cause we not taking no shorts no more. You to the rebel to pain and dice roar. Rock, rock, rock, rock. When they pump it in the streets, it's going rock, ride. In the streets, it's going rock, ride. At a show, it's going rock, ride. Here we go with the brothers, boo, you know how. When they pump it in the streets, it's going rock, ride. In the streets, it's going rock, ride. At a show, it's going rock, ride. Tough crew, rock, rock on. And the Robbie B need to rock, rock on. DJ Ren gotta rock, rock on. Power 99 need to rock, rock on. Sex Machine gotta rock, rock on. When the board tab gotta rock, rock on. EC the Rock need to rock, rock on. And the Task Force need to rock, rock on. And Destro need to rock, rock on. And the Red Bull need to rock, rock on. DJ Mark need to rock, rock on. Rock Block need to rock, rock on. 100X need to rock, rock on. Ram Squad need to rock, rock on. BSB need to rock, rock on. And the Bobby Dance need to rock, rock on. And B-Force need to rock, rock on. And Larry Ladd need to rock, rock on. And LaVie need to rock, rock on. Essential Elements need to rock, rock on. Cash, Money, Money, rock, rock on. Illidale Massive, rock, rock on. Schoolie D need to rock, rock on. Cosmic Kev need to rock, rock on. And Kobe Cole need to rock, rock on. And the Roots need to rock, rock on. And the Tape need to shut the shit off. No. volume. Preferably, this should be played at high volume. Preferably. Vuelto después de unos temas que puso Elvis Jagger en los controles, así que DJ Elvis, muchas gracias. Y Memo, ¿qué escuchamos? Compadre Bene, jefe máximo, de nuevo pido disculpas a nuestros fieles audientes porque los dos temitas que sonaron de nuevo son en English y es algo que nosotros no dominamos mucho, así que pedimos las disculpas correspondientes. El primer tema que se escuchó es de una rapera así connotada, así vieja escuela. Yo cuando la vi en vivo, Baja Madía, con el tema I Know How We Do. ¿Cómo? I Know How We Do. Y el segundo tema es de uno de los que se llaman Bitman y Rowan, que es Get On The Floor. On The Flow. Eso. Le pido disculpas a la gente por la pronunciación. A todos nos pasa. No a todos, hermano. A toda la gente. Hay gente que habla bien, por hermano, hay que decirlo. Por lo menos a mí me pasa. Tiene buen hablamiento. Oye, recordarle a todos y a todas quienes nos escuchan que estamos con los compañeros y compañeras de Familiarte Rap, que están haciendo un trabajo re importante, re bonito, significativo aquí en La Caro, en torno a unos talleres de rap con niños, jóvenes y adolescentes. Y estamos con Black Sugar, sí, que también nos está acompañando, una MC que viene del viejo mundo, pero que es de acá, se fue al viejo mundo, volvió, y ahora está haciendo música acá Así que eso, pues, y para ir cerrando un poco, recordar lo de la invitación a este evento, que es el 23 de diciembre, sábado 23 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde. Está todo dicho. Está todo dicho. Recordar entonces 23, el lugar, la lugar, 12 Sur con Pío 12, en la Plaza Nueva Esperanza, una plaza nueva ahí. Vamos a dar como una inauguración nosotros por la parte musical. Va a haber evento para los niños. Va a estar súper lindo, toda la familia invitada. Y recordarle a los artistas que van a estar: Black Sugar, está a mi lado. Familia Alter Rap y otro invitado sorpresa. Vale. Bueno. Gracias por la invitación, chiquito. También caso. Va a haber teatro. Sí, va a haber una obra de teatro, ojo con eso. Proyección de documentales también, claro, por eso te decía. Va a haber una entrevista y va a haber la parte audiovisual, que está mi compadrito ahí, Dieguito se va a encargar de eso. Así que van a haber entrevistas, va a haber una parte audiovisual y vamos a presentar algo bonito para todos ustedes. Bueno, hoy aprovechar también de agradecer a Diego aquí personalmente por el trabajo que hizo audiovisual también con las actividades y la... lo de la conmemoración de la matanza, específicamente con el tema de la jornada muralista, con esa, con ese cierre del tren de vehículo, que es, ¿te acordáis que es como un carrito de la feria? Un camioncito tres cuartos como con cinco vagones para atrás. Y también hizo el de la conmemoración el día 11 de noviembre, donde ese video estuvo bueno, así una cobertura pulento, compadre Elvis, así que bacán. Oye, compadre Bene, no, ¿usted va a anunciar ahí o no? Bueno, como nosotros tenemos algunos problemas técnicos, pero eso no quiere decir que no hayan secciones en vivo en el Raíces Poblacionales cuando vienen los artistas a rapear acá, así que aquí la compañera, la Javiera, solucionamos algunos temas, ¿cachai? Vamos a ver algunas cositas y va a rapear igual en vivo, así que le dejamos ahí micrófono. Y pedimos las disculpas correspondientes también. Esto es bien así a mano, Artesa. pero con harto cariño y amor. Black Sugar acá en Raíces Poblacionales. Así que pongan la oreja, cabro. Ahí vamos a ponerle. Y este tema habla de la discriminación, que es algo muy presente en nuestra sociedad aún en 2017, ya sea discriminación racial, sexual, social. Y quise dedicar un tema a esto. Y eso, va con toda la sinceridad. Yo. Y con permiso, no vengo a robarle el trabajo. Tan solo quiero darle una mejor vida a mi hijo. Por favor, no me mire desde arriba hacia abajo. Solo soy un viajero sin rumbo fijo. Y no soy un delincuente, no me confunda con esa gente. Solo soy un alma ambulante. Que el problema aquí no es el inmigrante. No son aquellas mentes cerradas e ignorantes. Y por favor, no me encasilles por mi color. Eso no me hace ni mejor ni peor. No define mi valor, deja de guardar rencor, sal de tu mundo y mira a tu alrededor. Yo. Y dime, un planeta monocromo, ¿qué mundo sería? Seamos un arco iris, entre colores que haya armonía. Un mosaico de etnia, así que los himnos sean una sola melodía. Yo. Eliminemos el racismo y la xenofobia. En nombre de millones que murieron en la travesía. Como Aylan, que yacía muerto en una playa de Turquía. O los negros víctimas de la violencia de la policía. Después de tantos siglos de persecución y esclavitud, aún no cambia la actitud de tenerle inquietud a lo diferente. Somos hermanos de distinta latitud, separados por los continentes. Ya basta de discriminación, el amor va más allá de toda nación. Ay, que lo que importa es la esencia, pues el alma no tiene proveniencia. Y ya basta de discriminación, el amor va más allá de toda nación. Ay, porque lo que importa es la esencia, pues el alma no tiene proveniencia. El hambre y la necesidad nos exilian, obligados a alejarnos de nuestras familias, enfrentando una mentalidad que nos humilla, buscando un mejor mañana, plantando una semilla. Deja de mirarme como adversario, voy en busca de la esperanza en mi itinerario. Borremos la palabra extranjero del vocabulario, veamos más allá de la piel y del vestuario, porque somos estrellas del mismo cielo. Dejemos de guardar recelo, somos piezas del mismo rompecabezas. Ya nada más de odio, que la unidad sea nuestra fortaleza. Yo. Y como tú, tengo un corazón que late y cada día viviendo en un combate. Por esa entrega me respeto, porque un mundo sin diferencia sería un mundo incompleto. Y derrumbemos las fronteras, que entre nosotros no hayan barreras. Yo. Una mezcla de culturas como en una obra de arte, la combinación perfecta de colores y texturas. Ya basta de discriminación, el amor va más allá de toda nación. Ay, porque lo que importa es la esencia, pues el alma no tiene proveniencia. Y ya basta de discriminación, el amor va más allá de toda nación. Ay, porque lo que importa es la esencia, pues el alma no tiene proveniencia, no la tiene. Yo. Buena, buena. Buenísimo. A pesar de todas las dificultades técnicas, igual sacamos el Raíces en vivo, las sesiones. Así que agradecemos acá a la Javiera. ¿Cómo se llama este tema, Javiera? Para que gente que está escuchando sepa. Tengo un puro tema en YouTube, pero para que lo escuchen, que hice hace tiempo con un compita que se llama Hanu Lion Soldier. El tema es Dinero, Black Sugar featuring Hanu Lion Soldier. Ya, pero ¿y este pero que escuchamos? Este, escuchamos. Ay, que escuchamos, se llama. No tiene un título, nunca. Ah, ya. Pero habla de la discriminación de Worcester. Sí, se nota igual que la letra le está colocando harta atención. Yo creo que igual tiene que ver harto con la vivencia que tú tuviste allá en. Sí. En Italia, con el tema de la inmigración y no sé, por los latinos, el mundo afro, que tiene que verse un poco menoscabado por la cultura europea. Yo no sé, porque creo que tiene harto de vivencial tu tema. Sí, digamos que siendo igual morena y viviendo en un país en que el estándar del color de piel es mucho más claro, igual cuando niña tuve que enfrentar y vivir lo que es la discriminación y de a poco ir consiguiendo mi respeto y a empezar a aceptarme a mí misma, igual fue todo un proceso bien largo, así. Oye, que es un tema escrito con toda la sinceridad. Oye, no, sé que está muy pulento el tema, Black, de verdad, muy pulento, muy atingente a lo que pasa ahora, lo que pasa en el mundo, lo que pasa particularmente en Chile, con esta inmigración, porque también hay que hacer una distinción en torno al tema de la inmigración en el mundo, porque hay cierta población que es la discriminada, que migra, no es toda la población, no es lo mismo ser un migrante blanco, de ojos azules, estadounidense o europeo, que un migrante haitiano, negro, negra, y no es porque tengan culpa o no los rubios, no. No, eso no tiene nada que ver, pero estamos marcados en la piel así, sí, desde que nacemos, así que muy bacán el tema, quedamos de acuerdo en quizás agendar una fecha, sí, para que vengáis y profundicemos más en estos temas y veamos cómo podemos poner las pistas y todo eso. Sí, así que eso, po. Sí, pues agradecemos, repetimos, cabros, la fecha, el 23 de diciembre. Claro. En Pío 12 con 12 Sur, el encuentro en una vía popular, van a haber distintos artistas musicales, Familiar Trap, va a estar sí, la Javiera, un grupo de cumbia, creo, sí, y un show de títeres. Ojo, esto se hace por parte de comunidades que se cuidan y Familiar Trap, para que estemos más o menos canalizando por dónde viene el asunto. Así que eso, pues le agradecemos a los cabros la presencia acá, a la Javiera, y como dijo el mismo, esperamos tener una fecha para que la compañera también se presente con su música acá y pueda rapear en vivo con una pista, ¿cachai? Y mostrar su música que ha hecho en su trayectoria, y que nos cuente más sobre sus vivencias. Así que sería un gusto. Eso. Sí, bueno, así que eso, Memo. DJ. Sí, nos vamos con un tema. Sí, nos vamos con un tema, DJ, y ahí después volvemos con las noticias y algunos datos que tenemos para que la gente pueda este fin de semana pasarla bien. Así que eso. DJ, ¿cómo estamos? Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, guachos y guachas. Prívate la duda si quieres. Terraza Finest. Así es el juego del palo. Solo los solo. Con el api suave. Viene Juan solo. Los auténticos jefazos. Todo el mundo lo sabe. Yeah. Todo el mundo lo sabe. Podéis alabar mi génesis. Yo hago deshago bajo el sol, total fotosíntesis. Hey Juan, tú di que sí. He ganado libertad para decidir, elegir. Yo solo muerdo mi oportunidad. Nada más quiero caminar sin odiar. Me escapo, yo mando la pomada. Lo que mal empieza siempre mal acaba. Se acaba la batalla, pasa la hoja. Mañana lo mismo, bailando en la cuerda floja. El tira y afloja. Aprendo a sacarla al micro. Más utilidades que los chinos a la soja. Así es la vida. Anoche el poli que me quitó el matute me pidió un autógrafo para su sobrina. ¿Tú opinas? Hay demasiada confusión, ¿no? Hablo de frío, de calor. Sube el volumen, flípate la la si quieres. Infierno y limbo. Vive en el mismo bloque. Vive en el, vive en el, vive en el, vive en el, vive en el, vive en el, vive en el, vive en el, vive en el mismo bloque. Aquí ni allá, así es como lo veo. Paso de asarme a congelarme en un parpadeo. Requiero desafíos, lo muevo cuando creo. En un vivero de espejismos congelo deseos. Vente conmigo, estoy donde quiero. Te doy un premio, estoy donde quiero. ¿Has visto mi carro? Estoy donde quiero, estoy donde quiero. Estoy en el track. La realidad, confundiéndose a sí misma. La vida cambia según la óptica, el prisma. Toda la existencia para partirse la crisma. ¿A quién no asocia trabajar con tener carisma? Encuéntrame en la arista, no en la lista. No paso revista, estoy fuera de la franja prevista. Van a tratar siempre de engañar a tus oídos, tus ojos, tu boca, en fin, todos tus sentidos. Todo por el dinero, sin escrúpulos. No para de llover mierda a montones, cúmulos. Pero yo creo en el poder de las cabezas libres. Como niños imprevisibles, tocando timbres. Hablo de inmensas minorías, buenas compañías. Gente aprendiendo, pegando la oreja a la vía. No es lo que te explique, es lo que se transmite. Otra canción, un mundo para que lo habites. Distinto black, mismo enfoque, infierno y limbo. Viven en el mismo bloque. Así es como lo veo. Paso de asarme a congelarme en un parpadeo. Requiero desafíos, lo muevo cuando creo. En un vivero de espejismos congelo deseos. No sales por la tele. Estoy donde quiero. Tampoco por la radio. Estoy donde quiero. ¿Cuántos discos vendes? Estoy donde quiero. Estoy donde quiero. Estoy no existen los secretos, la verdad. Es dar todo lo que tienes sin preocuparte qué hacen los demás. Ponlo a funcionar, sal a demostrar. Nunca la envidia, la maldad fueron un buen aval. Elige tu camino, no dejes que el camino te elija a ti, porque si no estarás perdido. Harto de que me despidieran, mete jefe yo mismo, y así me autodespido. Empezamos a movernos, ¿eh? Empezamos a movernos, o me cargo a alguien. No quiero bailar. Que he dicho que bailes. No quiero bailar. ¡Que bailes! ¡No! Hemos vuelto después de escuchar un tema que puso Elvis Jaggers en los controles. Memo, ¿qué escuchamos, por favor? Compadre, escuchamos un clásico de los clásicos, Solo los Solos, con el tema Prisma. Sí. Buenazo el tema, sí, brother. Después de haber estado con nuestro invitado, con Solo Jocaso, promocionando el octavo encuentro de rap El Espejo, y con Familia Alta Rap promocionando su actividad el 23 de diciembre, la Navidad Popular que van a hacer en Pío 12 con 12 Sur. Este espacio que viene, como sabe la gente, es el espacio de pequeñas noticias que están pasando en Chile y el mundo y en El Espejo, y también algunos datos para que la gente pueda ir el fin de semana a pasarla bien o a cualquier evento que nosotros vamos a dar. Así que yo parto primero con algunas noticias que son locales igual, que tienen que ver con que a la gente, bueno, afecta a hartas comunas, a otras ciudades también, pero la gente del Espejo afecta mucho porque hay una huelga del Sindicato de Tracción Afines y Conexas Tren Central, Grupo F, que lleva 12 días. Los trabajadores están en huelga por mejoras salariales y hoy se manifestaron en Alameda con la Reja. ¿Por qué no afecta? Porque el tren no está funcionando, el Rancagua Express, el gran proyecto de que había hecho el Estado en la zona sur, no está funcionando, y tampoco no está funcionando ningún tren. Así que llevamos 12 días en la población, José María Caro y la Comuna del Espejo, sin tren, metrotren, que llega a la estación en 8 minutos. Para mí no es una molestia que los trabajadores vayan a huelga porque están luchando por mejores salarios. La molestia es contra el patrón, contra el Estado, que no es capaz de solucionar el problema que tienen los trabajadores, porque al final sabemos que cuando el trabajador llega a esta opción de ir a la huelga es porque se han agotado las instancias de conversación o no se han tomado en cuenta sus demandas. Así que recordamos que están en huelga y el tren acá en la estación Metro Tren del Espejo no está funcionando. ¿Ya? Solo ahondar en lo que decía el Bene, llamado a los pobladores, a las pobladoras. Sabemos que es un tema difícil trasladarse desde la periferia hasta Santiago Centro, y en la mayor parte de las veces, si no decir en todas, los trabajadores se tienen que desplazar grandes distancias para poder llegar a sus lugares de trabajo. Sin embargo, hacer el llamado a pensar también que son trabajadores que, como decía el Bene, están luchando por no solo por reajustes salariales, muchas veces no es como para ganar plata, sino que son condiciones laborales, condiciones de seguridad, sobre todo como ellos trabajan en los andenes, con los trenes, etcétera. Así que ponerse un poco en el lugar de los trabajadores y no culparlo a ellos de que esta huelga se haya extendido hasta estos 12 días, sino que también ponerse un poco que son los empresarios, los grandes empresarios, que no quieren meter la mano al bolsillo, no quieren flexibilizar un poco su postura y darle las condiciones que los trabajadores y trabajadoras solicitan. Sí, otra noticia que tiene que ver con el ámbito local, que sale un estudio que tiene que ver con el hacinamiento a lo largo de todo Chile, y dentro de las comunas con mayor hacinamiento existe la comuna del Espejo, que sale con el mayor porcentaje, también seguido por La Vintana, la ciudad de Calama y Alto Hospicio. Este es un estudio que hizo una organización que está relacionada con el Ministerio de Desarrollo Social, y Lo Espejo presenta el mayor nivel de hacinamiento con un 25,1% de sus inmuebles, seguido por La Ventana, como dije, con un 24,3%, Calama con un 21,9% y Alto Hospicio con un 21,8%. Oye, Bene, disculpa, ¿no estaría de más explicar qué es el hacinamiento para que la gente pueda comprender? El hacinamiento, en términos simples, es cuando el espacio en el cual convive una familia es demasiado pequeño y finalmente no existe los metros cuadrados para poder vivir de manera cómoda. Esto se traduce, por ejemplo, en muchas camas dentro de una pieza, muchas personas durmiendo juntos unos con otros, hermanos, primos, madres con hijos, etcétera. Eso tiene que ver con el hacinamiento, para que lo entendamos un poco, para aclararlo nomás. Así que ese también es un tema que se ha ido agravando o se ha ido profundizando debido a la alta inmigración que existe en las zonas periféricas, de lo que hemos venido diciendo durante todo este año, de las hermanas y los hermanos haitianos, que hay un abuso tremendo hacia ellos. Los arrendadores, están usufructuando y lucrando de una manera casi, ¿cómo decirlo? De abuso, hay mucho abuso. Claro, pero muy, a ver, ¿cómo decirlo? Muy carerraja, así, por decirlo de algún modo. ¿Cachai? Mucho abuso con ellos. 400.000 pesos había cachado la otra vez, que le estaban dando una casa en La Habana a una familia haitiana. 400.000 pesos, una casa acá en Los Espejos, el arriendo solamente. Sí. Mucho. Cuatro, que ya eso es un abuso. Oye, también, la gente todavía se ha enterado que este domingo se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Si bien nosotros siempre hemos hecho el llamado que somos un programa que desde nuestros principios somos autogestionados, autónomos y antielectoralistas, es como, a ver, sintetizándolo en lo que decía Plan Z, si no me equivoco, hermano, que era pichillo caca. No me acuerdo. ¿Entre qué elegir? Entre pichillo caca. Yo el último debate me di un tiempo para poder verlo, para ver qué ideas plantean ambos candidatos, y de verdad es como pichillo caca. No sé cuál es peor. Siempre se dice que hay un llamado como a votar para que no salga Piñera, no votar para que salga Guillé, pero no sé. Guillé es parte de la Concertación, que ha administrado este país durante los últimos 30 años y ha profundizado el sistema neoliberal extractivista en Chile, sacrificando zonas, sacrificando pueblos, poblaciones, etcétera. Así que eso, yo llamo personalmente a la abstención. Si quiere ir a votar, cada uno es libre lo que quiera hacer. Pero por mi parte, y como Raíces Poblacionales, adherimos a una campaña de boicot electoral. Que la gente que no vote y que den cuenta de que la abstención también es un posicionamiento político frente a estas instituciones ilegítimas, ¿cierto, compadre Vene? Sí, no sé si usted quiere agregar algo más ahí. No, concuerdo contigo. Es como bien difícil para la gente que, y que nosotros que hemos tenido, tal vez hay harta gente que tiene la experiencia ya de estos gobiernos y algunos les creen, nosotros como que estamos bien desilusionados de los gobiernos que se hacen llamar progresistas y entran en la lógica del mal menor y de que peor es Piñera que Guillé y todo eso. Así que claro, y ese argumento de que es la única la manera que tenemos de participar y ser parte de la democracia, acá no encaja. Nosotros hace años que venimos haciendo trabajo territorial, trabajo en la Pobla, y eso es para nosotros mucho más significativo en términos políticos que ir a marcar una papeleta cada 4 años por quién te va a dominar. Oye, antes de irnos vamos a hacer una pequeña repasada por algunos datitos, data show, para que la gente haga su agenda y vaya ahí anotando las distintas actividades. Las distintas actividades y se vaya haciendo el calendario. Bueno, recordar que este sábado está el Escucha Rap volumen 8. El encuentro. No. Encuentro Espejino, disculpen, Encuentro Espejino de Rap, ese, ¿cierto? Encuentro sí. Espejino de Rap volumen 8. El octavo año que se hace, va a ser en el Parque Pablo Neruda, que queda en Lucila Godoy, con Avenida Colotario Blés o Avenida La Feria, donde queda la estación del la estación de tren de Los Espejos. A partir de las 12 horas se va a comenzar a desarrollar. También recordar el otro, esta suerte de Navidad Popular, yo no quedé muy claro en qué consistía, que es el 23 de diciembre en el 12 Sur con Pío 12. A que vayan también. No sé, compadre, si usted tiene algunos daditos. Que el día sábado 16 de diciembre está el carnaval del Tambor Rebelde, una batucada que estuvo acá en la población. Esto va a ser en Los Nogales, así que está toda la gente invitada desde las 5 de la tarde en adelante. ¿En Los Nogales, hermano, o en Cerro Navia? Los Nogales, pues. Ya. Estoy seguro que en Los Nogales. Era solo eso. Hoy yo tengo un par de daditos. Este otro jueves. No, el jueves no, el otro. El otro jueves, sino que el subsiguiente, el jueves 28 de diciembre, para ir cerrando el año, se presenta a la Plaza del Puma, grupo amigo aquí de la casa que estuvo presentándose en la conmemoración de la matanza, que vinieron a apoyarnos. Tocan este jueves 28 de diciembre junto a Ica Nusi. Esto va a ser en la Casa Huemul, Los Algarrobos. 2203, esto es la población. ¿Cómo se llama? Población Huemul se llama esa. Población Huemul, que es donde está el barrio Huemul, donde está la estación de metro Franklin. Usted sale y se va a encontrar con un colegio de los Mates. Y como detrás de ese colegio es la población Huemul o el barrio Huemul. Y ahí está el teatro Huemul, la casa Huemul, donde se van a presentar los cabros. La entrada tiene un valor de 3 lucas. Igual es un espectáculo. Los cabros entregan un espectáculo musical re bueno que vale la pena desde mi perspectiva, esas 3 luquitas, poco así. Hoy la otra que les quiero dar a conocer es un Nutrampcan, Recuperación Territorial y Defensa de la Infancia Mapuche, que este va a ser el domingo 17 de diciembre, es decir, este domingo, desde las 17 horas en adelante, y se va a realizar en el Parque Ceremonial Mapuche de Cerro Navia, que esto es Caletera, o sea, Costanera Sur 7213. Le mandamos un saludo especial a nuestra compañera Eve, la Eve Levy, que siempre está ahí con los temas del pueblo mapuche, con la reivindicación, con la lucha política, y que ella está dentro de los que están promocionando y difundiendo este encuentro. También recordar que el sábado 16, al otro lado de la ciudad, está el Carnaval de la Parinacota también, que también vienen haciendo un trabajo territorial hace un buen rato. Eso pues, compadre Vene, no sé qué más podemos agregar. Nada más, saludar a toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, a nuestro invitado, al Beat Jagger, a los controles, a Don Freidor por el espacio sin censura y a su familia, y eso pues, no sé. Compadre, yo quiero mandar un saludo así al Yerko, que estuvo de cumpleaños el martes, así DJ Millay, así que un saludo, la de Cristo, compadre, un saludo también a la Flaca, que estuvo de cumpleaños ayer. Y bueno, como decía mi compadre Vene, un saludo a compadre Jacker, que nos acompañó aquí, que nos estuvo supliendo la ausencia de otro compañero por motivos laborales. Un saludo a Don Florior, un saludo a la Beba y un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves y también por los distintos programas, distintas radios, distintas páginas que pasan este programa Raíces Poblacionales. Así que nos vemos. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Chaito nomás. old firm info. Memory lost because they call me low. Hear the tone of my vocal cords and get stoned. On the streets of my drug zone, homes. Throw them in your head and your cyclone. Sick of my state full flow. Come load up that mold. White paper wraps in dough and freeze your weed hole. Let the smoke settle. Deep in the mind of a big time fiend, and you'll see good and bad time. You'll realize scene turns into feels a sick dream. Use it, anything to get high. Sick old, will you come back or remain trapped? Being on the line, you get put to the frame. Caps and shrooms and the ball to my brain. Drop a few tabs to make me insane. Then lose myself in a realm of strange pain. My pussy helps me reach a sick domain. So as out of range, it's over, I chain. Beat yourself and your name in a pile of cocaine. Slave to the drug, the slugs on my pain. Lose yourself and your name in straight days, that drug slave. And when you hear it, I've overcome it, then don't fear it. I'm one who never smokes, smokes, and people gimmick. I speak it, I live it, blaze to enhance my spirit. Call my nerves so I don't go out and smack critics. We're ink outcasts who inhale grass to get a grass. Life's a hard task for low class, so we maintain by numbing our brain with painkillers. Some snow dust and others use vain fillers. My crew smoke chronic pillar, used to kill us. As long as it's addicts, the president remains a biggest killer. Who's your pusher, baby? Sick dogs, pushing these drugs and dicks in your guts, you get fucked. Drunk slugs, act scandalous. Might get lost and your body feel lost. We stay high, just don't wanna be sober, why try? You run around in a mix-up, fiends trying to get re-up. All kinds of good drugs got you